Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Buscando Leones en las Nubes. Como todos los lunes a las 10 de la noche, os saludamos Guillermo del Rivero, enfrascado en la manipulación de los artilugios técnicos, y Alberto Sansegundo, que escribe el programa para vosotros y os habla delante del micrófono. Espero que esta noche disfrutéis de una interesante emisión que os permita pasar una hora entretenida y agradable. Hace ahora 3 meses, con ocasión del aniversario de la muerte de Fernando Pessoa, os ofrecía su magnífico poema, Lluvia oblicua, envuelto en la estimulante humedad, llamémosla así, de algunas canciones relativas a las distintas vertientes, estrictamente meteorológicas, pero también metafóricas, desde las que contemplar la lluvia. Hoy reincidimos en ese mismo tema, y ya sin la excusa pessoana, podréis escuchar los versos de algunos poetas españoles e hispanoamericanos y las canciones de algunos destacados intérpretes que tienen a esa benéfica pero también melancólica lluvia como protagonista. Urgidos por el tiempo, damos paso ya, sin más dilación, al programa. Espero que esta nueva edición de Buscando Leones en las Nubes, dedicada a la lluvia, os empape de emociones. La lluvia en Regent's Park. Debe de estar lloviendo en Regent's Park, y una suave neblina hará que se extravíe la hierba en el perfil del horizonte, los robles a lo lejos, las flores, los arriates. Pausada, compasiva, descenderá la lluvia hoy sobre el corazón de la ciudad, su angustia, su estruendo, sobre el mínimo infierno inabarcable de cada pobre diablo. Igual que aquella tarde en la que fui feliz, igual que aquella lluvia que me purificó, caritativa. En las horas peores, cuando el desierto avanza y no hay robles ni hay hierba, cuando pienso que no saldré jamás del laberinto y siento el alma sucia y el cuerpo que se arrastra, cobarde, entre la biografía, la lluvia, en el recuerdo, me limpia, me acaricia, me vuelve a hacer a un digno, a un merecedor de algún día de gloria de la vida. La amable, la misericordiosa, la dulce lluvia inglesa. Thank you.

let me guide you through the purple rain. Purple rain, purple rain, purple rain, purple rain, purple rain, purple rain. Lluvia en la noche. A veces voy por un camino y el aire huele a lluvia y pasa un niño abandonado y llora como si recordara los árboles en sombra, los pasillos en sombra, los juguetes que se perdieron en un pozo. Pero yo voy por el camino blanco y el camino se alarga como el miedo a estar vivo. El cielo se ha puesto grande, igual que el techo de los palacios. Nadie se vuelva atrás. Estamos ante la noche, al raso, puros, lavados por el agua que vino de tan lejos. Y la ciudad se ha hundido como un barco en desgracia, y ya no queda nada. He vuelto a creer en Dios, y en las puertas cerradas, y el humo, y el milagro. Tengo fe en el camino que se pierde, con sus piedras y sus matas secas, y de nuevo sus piedras, y la lluvia, y todo lo que es ruina y desamparo. Tengo fe en el camino, y en las catedrales de Dios, y alzo los ojos para hablarle, y la lluvia, entonces, me da en los ojos, y Dios no está aquí, pero está aquí, y avanzo. Stand the rain against my window. You're bringing back sweet memory. Hey, window pane, do you remember how sweet it used to be? Everything was so bright.

try to stop the Como quien oye llover. Óyeme como quien oye llover, ni atenta ni distraída, pasos leves, llovizna, agua que es aire, aire que es tiempo, el día no acaba de irse, la noche no llega todavía, figuraciones de la niebla al doblar la esquina, figuraciones del tiempo en el recodo de esta pausa. Óyeme como quien oye llover, sin oírme, oyendo lo que digo con los ojos abiertos hacia adentro, dormida con los cinco sentidos despiertos. Llueve, pasos leves, rumor de sílabas, aire y agua, palabras que no pesan, lo que fuimos y somos, los días y los años, este instante, tiempo sin peso, pesadumbre enorme. Óyeme como quien oye llover, relumbra el asfalto húmedo, el vaho se levanta y camina, la noche se abre y me mira, eres tú y tu talle de vaho, tú y tu cara de noche, tú y tu pelo, lento relámpago, cruzas la calle y entras en mi frente, pasos de agua sobre mis párpados. Óyeme como quien oye llover, el asfalto relumbra, tú cruzas la calle, es la niebla errante en la noche, como quien oye llover es la noche dormida en tu cama, es el oleaje de tu respiración, tus dedos de agua mojan mi frente, tus dedos de llama queman mis ojos, tus dedos de aire abren los párpados del tiempo, manar de apariciones y resurrecciones. Óyeme como quien oye llover, pasan los años, regresan los instantes, ¿oyes tus pasos en el cuarto vecino? No aquí ni allá. Los oyes en otro tiempo que es ahora mismo. Oye los pasos del tiempo inventor de lugares sin peso ni sitio. Oye la lluvia correr por la terraza. La noche ya es más noche en la arboleda. En los follajes ha anidado el rayo. Vago jardín a la deriva entra. Tu sombra cubre esta página. Just a rain falling. No quisiera que lloviera. No quisiera que lloviera, te lo juro, que lloviera en esta ciudad sin ti, y escuchar los ruidos del agua al bajar, y pensar que allí donde estás viviendo sin mí, llueve sobre la misma ciudad. Quizá tengas el cabello mojado, el teléfono a mano que no usas para llamarme, para decirme esta noche te amo, me inundan los recuerdos de ti. Discúlpame, la literatura me mató, pero ¿te le parecías tanto? And you know the light is fading all too soon. You're just two umbrellas one late afternoon. You don't know the next thing you will say. This is your favorite kind of day. It has no walls. The beauty of the rain is how it falls, how it falls, how it falls. And there's nothing wrong, but there is something more. And sometimes you wonder what you love her for. She says you've known her deepest fear. She's shown you a box of stainless tears. It can't be, oh, the truth about the rain is how it falls, how it falls, how it falls. But when she gave you you let her think she lost her mind. And that's all on you. Feeling helpless if she asked for help, or scared you'd have to change yourself. And you can't deny this room will keep you. Can look out of your window at the storm, but you watch the phone and hope it rings. You'll take her any way she sings or how she calls. The beauty of the rain is how it falls, how it falls, how it falls, how it falls, how it falls, how it falls. La lluvia. La lluvia sobre el vendedor que anuda su corbata antes de subir a casa. La lluvia sobre la visera verde del taller, donde unas chicas filtrean con el mecánico que de joven se tatuó un as de corazones en el brazo. La lluvia sobre el cabello moldeado de la vieja, que a duras penas consigue alcanzar un autobús que está vacío. La lluvia sobre el carro de la compra, legumbres, tomate, porciones de merluza congelada. La lluvia sobre los cristales de la unidad de cuidados intensivos. La lluvia sobre los cristales progresivos de mi padre, que me llama por teléfono preocupado por mi situación laboral. La lluvia sobre el vendedor que conduce despacio su automóvil, que solo piensa en desaparecer, al menos por un tiempo. Cambiar de ciudad, alquilar un pequeño apartamento. Comprar un teléfono móvil, empezar de nuevo. Yes. I feel you reaching out for me. Love comes out of nowhere, baby, just like a hurricane, and it feels like rain, feels like rain. Lying underneath the stars, right next to you. And I'm wondering how you are and how you do those things you do. Like rain. Stay right here and keep each other company, baby. So batten down the hatches, baby, but keep your heart out on your sleeve. It looks like we're in for some stormy weather, baby. Us to leave, just lie right here in my arms and let it wash away the pain, and it feels like rain. Feels like rain. Stay right here tonight, baby. Feels like rain. Mm-hmm. Oh, yeah. And just keep each other warm tonight. Well, well, well. 'Cause it looks like rain out there tonight, baby. Just got to stay right. Terminamos con esta sugerente It Feels Like Rain, este segundo programa de Buscando Leones en las Nubes, dedicado a la lluvia. En él habéis podido escuchar algunas estupendas canciones con ese fenómeno, no solo meteorológico, sino sobre todo sentimental. Algunas canciones, digo, que tienen a la lluvia como tema, interpretadas por Eurythmics, The Little Willies con Norah Jones, Bob Dylan, Holly Cole con Bob Belden, Janis Joplin, Adele, Al Green, Molly Johnson, Dar Williams y María Muldaur. Los versos, que nos hablaron también de la lluvia y de las emociones, sentimientos y vivencias a ella asociados, los escribieron Carlos Marzal, Claribel Alegría, Juana de Ibarburu, Jorge Luis Borges, Carlos Sahagún, Julio Cortázar, Pablo Neruda, Octavio Paz, Cristina Peri Rossi y Pablo García Casado. Con su mención cerramos el programa por hoy y nos despedimos hasta la semana próxima. Guillermo del Rivero en los controles técnicos y Alberto Sansegundo en todo lo demás, incluida la locución ante el micrófono, os decimos pues adiós hasta dentro de 7 días. No dejéis de visitarnos en nuestro blog, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Hasta la semana próxima. Adiós. Thank you.